Perfecto. Mire, yo tengo una presentación muy bueno, saludos a todos, yo había saludado. Lamento muchísimo no estar en Cartagena de Indias, me fascina esa ciudad, me fascina Colombia. Estuve en Cartagena en noviembre pasado con mi esposa y tuviera preferido estar cerca de sus murallas. Déjeme decirle algo, yo había preparado una presentación con imágenes, pero decidí conversar de una manera más sencilla y presentar un caso peculiar con la República Dominicana. A diferencia de todos los países latinoamericanos, nosotros, para llegar al tema de la afrodescendencia, no nos independizamos de una metrópoli europea, sino de los hermanos haitianos, que son nuestros vecinos, nuestros queridos vecinos. Eso es un caso único. Haití fue el primer país de América Latina, no contamos Estados Unidos, claro, que se independiza y se declara una patria negra en 1804. Ya en 1802, perdón los datos históricos, pero creo que son relevantes en este contexto. En 1802, a lo que hoy es Samaná, que es el noreste de nuestra isla, había venido una invasión mandada por Napoleón, con Leclerc, su cuñado, que estaba casado con Paulina Bonaparte en 1802, que fue un fracaso. Y el 1 de enero de 1804, Jean de Salis proclama Haití como un país independiente. A eso quiero añadir que nosotros, que quedamos bajo el dominio de España, en 1821 tuvimos algo sumamente curioso. Nosotros le llamamos independencia efímera. José Núñez de Cáceres, un hombre madrugado por algunos historiadores, para mí es un patriota, proclama la independencia el 1 de diciembre de 1821 de España, pero esa independencia no dura. Ya el 9 de febrero había terminado en 2022. Fue una cosa de dos meses. Incluso Niño de Casa le manda una carta a Bolívar, que Bolívar nunca recibe, la recibe Santander, y todavía hay escritores dominicanos que atacan a Bolívar con eso. Yo no lo ataco para nada. Yo creo que es una locura mandar a esta isla una embarcación de soldados a pelear. Además, Bolívar tenía compromiso con los haitianos, como lo ayudaron en su lucha por hacer la Gran Colombia. O sea que lo que sucede es, señores, que esto pasa en la vida y en la historia. A posteriori todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe lo que debió hacerse. Pero la situación de Núñez de Cáceres era muy difícil en ese momento. Esa independencia dura dos meses, independencia relativa. Y no se invaden los haitianos, Jean-Pierre Dogier. Eso fue en febrero de 1822 y por 22 años estamos bajo la dominación haitiana. Nuestra independencia no es España. Nosotros nos independizamos de un hermano vecino. Es un caso curiosísimo. Yo soy muy asequio con la fecha de la independencia que se celebra. Estando en Lima hace 3 semanas con mi esposa, escuchaba la celebración de la fecha de independencia también de los peruanos. Pero es que la independencia no son tan sencillas como proclamarlas, son un proceso. Todavía después que fuimos independientes, en 1861, nuestro país se anexa a España, pero sacamos a los españoles en 1865. A principios del siglo XX hay una invasión norteamericana, pero sacamos a los norteamericanos. Pero entonces viene una terrible dictadura de 30 años y matamos al tirano también e instauramos una democracia. Y los norteamericanos nos invaden en 1965. La República Dominicana está en su cuarta república. En su cuarta república. ¿Por qué le digo esto a ustedes? Porque Haití se convirtió en un referente que produjo efectos en nuestro país. Y les doy un ejemplo. Mi experticia es mucho más en arquitectura y en arte. El arte dominicano de nuestros precursores, de 1844 a 1924, estamos hablando de un periodo de 80 años. Yo reto a la persona a buscar la dominicanidad en nuestra pintura. Por ejemplo, buscar un mulato, buscar un negro, buscar una mata de palma, buscar una mata de plata, buscar algo que nos identifique como dominicano. Es muy difícil. Incluso personas que se cambiaban el nombre. Por ejemplo, hay un retrato de Sisifo de Sangre. Aquí aparece la pintura dominicana de los precursores, que todos éramos blancos. en un país que tenemos el 70% de afrodescendencia, mucho más alto que muchos de los países latinoamericanos, el retrato de Amelia Francacci, solo que Amelia Francacci se llamaba Amelia Francisca, pero el nombre Francisca le parecía muy coloquial y prefería algo más europeo, que tuviera un olor como a esa italiana. Diferente pasa, por ejemplo, en la escuela cuqueña, en Perú, en la zona andina, que yo creo, para mí, de verdad, la escuela cuqueña es la principal manifestación artística de la colonia. Hace tres semanas estuve en Cusco y me quedaba mirando esa pintura que está en la Catedral de Cusco, frente a la Plaza Mayor, que hace Marco Zapata, un criollo, que tiene datos bien curiosos. Por ejemplo, esa última cena en que están los apóstoles y está Judas, claro, la cena de un cordero, un conejillo de indias, yo veo eso fantástico, porque la escuela cuqueña se asumió a sí misma, o sea, asumieron sus raíces, lo que ellos eran. Y un dato quizás discriminatorio es que Judas no tiene la piel blanca, todos son blancos menos Judas. Eso es discriminación. Judas es el único personaje que nos mira, pero de verdad que se la desquitó Marco Zapata, porque la cara de Judas es la de Francisco Pizarro, el conquistador español. Que un dato que le doy, si no lo sabían algunos, aquí vino Obama en 1502, Obama fue un ladrón y asesino que organizó muy bien la ciudad de Santo Domingo y la isla misma. Con él vinieron personajes espectaculares como Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Yo tengo la teoría de que la conquista de México y la conquista de Perú se planificaron aquí en la España. Por Obando tenemos muchas primacías como si fuéramos la cultura de América: primer monasterio, primera catedral, primera universidad, primer recinto militar, fortaleza de Santo Domingo, primera audiencia de indios. Usted está en Cartagena, cuando jugaron a Pedro de Heredia, mandaron los rigores de Santo Domingo, porque aquí fue la primera real audiencia. Y hay una primacía que tenemos entre muchas, de la cual los dominicanos no lo hablamos mucho, porque es un poquito vergonzoso. O sea, nosotros tuvimos el primer político funcionario corrupto de América, que fue Cristóbal de Santa Clara, vino con Obama, y él nos pone a la tesorería a jugar para él mismo y para Obama. ¿A dónde quiero llegar, señores? Miren, la relación nuestra con la afrodescendencia es muy fuerte. Los primeros tres africanos que llegaron a América, si no lo pasó otra cosa en el pasado, vinieron con Cristóbal Colón. Uno de ellos era Juan Prieto, no eran esclavos, por cierto, eran ladinos, habían sido bautizados. Ve una seña en ustedes, ¿se está escuchando todo? Por favor, ok. Y esto es interesante porque la primera sublevación de negros que hubo en América la tuvimos nosotros en un ingenio que era de Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, donde 20 jelofes se alzaron. La segunda fue con un personaje extraordinario, que es Sebastián Limba Calenda. Cuando ustedes vienen a Santo Domingo, que los invito, porque es una ciudad hermosa, es un país lleno de historia, eso aparte de las playas y el azul del Mar Caribe, que es una alucinación, ustedes van a ver en el Museo del Hombre Dominicano, el museo al cual estamos trabajando para que se le cambie el nombre. Ya mandamos documentación al Congreso para que se le ponga Museo de Antropología. Y ahí aparecen tres personajes. Para las casas españolas, Enriquillo, un indio, y Sebastián Lemba, un africano. Hablando de estas tres etnias, una vez estudiando yo la trata de esclavos en Cuba, en los ingenios azucareros, a mí me resultó algo impresionante. Primero, cómo tratan los esclavos de África en esas embarcaciones, cómo se desarrollaba la vida de esas personas que lo trataban como si no fuesen personas, no tenían cédula, no tenían identidad. Incluso yo llegué a leer que los ingenios azucareros, industria que empezó aquí en la Española, con el ingenio de Engombe. Engombe es una voz africana bantú, que podría traducirse como, bueno, como vaca o ganado. Y es increíble, yo reportaba cada día lo que pasó, y yo leí un reporte una vez tan cruel, tan despiadado, que decía que lamentablemente la melaza se dañó porque un negro se despedazó de otra pinche, que no es real. De igual manera, una persona dejaba herencia, dejó herencia 100 vacas, 70 negros, o sea, no eran personas, eran cosas, cosas. Yo creo, nosotros estamos trabajando para cambiar cierta mentalidad. Cuando yo le dije lo del arte, aquí vino en 1924 de regreso, la hija de un presidente exiliado por razones políticas, Celeste Musil, y es increíble. Ella se desarrolla en París y es la que nos enseña a pintar nuestras mulatas, nuestras negras, que las eran modelos vivas que ella pintaba. Pintaba los mercados dominicanos con frutos nuestros y nos enseñó la dominicanidad. Y los emigrantes españoles, porque hay desgracias ajenas que benefician a otros. La guerra civil española, del 36 al 39, el régimen de Vichista, hablado por los nazis en el 40, nos trajo muchos artistas inmigrantes que nos enseñaron a pintar nuestra negritud, a entender que ese es nuestro origen. Todavía yo le confieso, y no le puedo negar, que a pesar del 70% de afrodescendencia, óyeme, el dominicano está inventado un color de piel. Hay gente que va a censar y dice, yo soy piel canela. Entonces yo hasta bonito, como la canela, una cosa como es fantástica. O soy indio. Aquí la ascendencia indígena es baja, la afrodescendiente no, es muy alta. Hay un poeta popular que escribe un poema extraordinario, les exhorta que lo busquen en internet, que se llama El negro detrás de la oreja. Dice que los dominicanos no tenemos el negro detrás de la oreja. Y alguien lo corrige y le dice, no. Nosotros somos negros, lo que tenemos es blanco detrás de la oreja. O sea que realmente, cuando tú vas a censar, la gente dice un color a veces distinto. Yo soy blanco quemadito, se inventa un color extraordinario. La imaginación es una cosa fantástica. Pero yo creo que eso no es exclusivo en nuestro país, sucede en muchos países. Pero yo quise decirle esto porque nosotros tenemos una relación con la afrodescendencia poderosa, potente. Aquí fue la primera semana. A mediados del 16 fue la Medina. Señor Benedicto, buenas tardes. Soy Carlos Pérez, sí, de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Se nos está acabando el tiempo porque tenemos otras presentaciones. Tengo que analizar, no problema. No, pero es que ya se te ha pasado el tiempo. La idea era que nos explicara un poco qué políticas tiene Dominicana con la población afrodescendiente. No hay problema. Resuma en 5 minutos todo. Perfecto. Miren, lo primero es que estamos trabajando ahora, yo lo que pasa es que se introduce por el caso peculiar nuestro. Primero, el proyecto Patrimonio Vivo, estamos trabajando con la región SICA y Cuba, capacitando líderes comunitarios, orientados por la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, el CECICA. Estamos participando en el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, Crespial. Estuve en una reunión hace 3 semanas, participando en Lima, en Perú. Estamos integrados en la Organización Negra Centroamericana, ONECA, y fortaleciendo una institución importantísima que está en la lista de UNESCO, que es la Cofradía del Espíritu Santo de los Cómicos de Villamella. Igual que los Culoya de San Pedro de Macorís, que son afrodescendientes de las islas que emigraron para acá y que son combatidos con sus festividades, son sincretistas, religiosos, y coinciden con fiestas de la Iglesia Católica que a veces los combate y el ministerio los está defendiendo. Yo voy a terminar ya, porque no me gusta importunar. Con una palabra, déjenme decir un poquito de poesía en este caso. Miren, aquí se habla mucho de etnia, de raza y todo eso, pero mi convicción final es que solo existe una raza, una etnia en el mundo entero, y es la raza humana. Ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni cobrizos. La raza humana. Recuerden el monólogo de Shylock en el Mercader de Venecia de Shakespeare, que a todos los seres humanos nos pasa lo mismo. Si nos pinchan, no sangramos. Si nos hacen cosquillas, no reímos. Y no morimos si nos envenenan, no nos vengamos de alguien contrario. Si en todos los demás somos iguales, vamos a ser iguales. Y termino robando unas palabras de John Donne en el prólogo de una obra maestra de literatura que es Por quien dobla las campanas de Ernest Hemingway. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Me voy a tomar la libertad de parafrasearlo para hacerlo más rápido y no decir lo que dijo John Donne, pero la idea es la misma. Si una ola del Mediterráneo arranca un poco de arena de la playa, toda Europa queda fundida. Lo que le sucede a un ser humano me sucede a mí, porque conformamos parte de la misma humanidad. Por eso, no te preguntes nunca por quién doblan las campanas. Están doblando por ti y están doblando por mí. Se lo digo porque hay países como Haití, por ejemplo, y personas, y lo digo por una experiencia personal, que cargan una cuota de dolor más alta que otras. Nuestro problema es aprender a ser solidario. Solo existe una raza, la raza humana. Muchas gracias a todos.